Hemos iniciado el registro al padrón electoral biométrico el día sábado 18, va a tener una duración de 9 días. Concluimos el día domingo 26 de enero de 2020. Estamos atendiendo de horas 8 a 18:30 de la tarde. Insinúa a toda la población en general de las 3 provincias del norte integrados, Obispo San Esteban, Warnes y Sara, que pasen por los puntos de empadronamiento, hacer su registro. Las personas que tienen que registrarse son las que no están registradas en el sistema, las que han cumplido 18 años y no están registrados, los que van a cumplir 18 años al 3 de mayo y los que van a hacer cambio de domicilio o viven, han llegado a Montero de otra localidad, tendrían que hacer su cambio de domicilio. También estamos recibiendo las declaraciones juradas para de las personas fallecidas para hacer la depuración de estos fallecidos del padrón electoral biométrico. Estamos atendiendo en 2 puntos de empadronamiento, son, llamaríamos megacentros porque tenemos varios operadores que están trabajando en los 2 puntos de empadronamiento. Esto debido a que no se vaya a dividir a las personas para que vayan a un lado y otro lado, estén más o menos desinformadas. Y evitar esa desinformación se ha coordinado para que la alcaldía nos pueda colaborar con la otorgación del ambiente que muy gentilmente nos ha otorgado el ingeniero Miguel Ángel Hurtado, que es el alcalde de Montero, que nos ha dado la Casa de la Cultura para este fin. También estamos empadronando aquí en la Regional Cerecí Montero, en la calle Luciano Paz y Rolando Ortiz.